En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 19 de noviembre de 2019. Te saludamos como siempre desde la Radio del Deporte, desde el 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Antes de comenzar, desde aquí mandarle todo nuestro cariño, nuestro apoyo y mucha fuerza al concejal de deportes Vicente Alberola, que por desgracia ha perdido a su madre a los 82 años. Falleció ayer la madre del concejal de deportes Vicente Alberola, así que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo a él y a toda su familia. Por su parte, el Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el partido de Málaga, el domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda. Pacheta podrá contar con toda la plantilla tras varios meses de lesiones y sanciones. Recupera Manu Sánchez y Yasin Kazmi, que han cumplido partido de sanción. También a Gonzalo Villar, que esta tarde juega el último partido del año con la selección española sub-21 contra Israel, partido clasificatorio para la Eurocopa de 2021. Y además, todo parece indicar que podría ser titular. Ramón Folk y Nuke Nfulu meterán competencia en el medio centro. El primero jugó todo el partido frente al Almería, el segundo los últimos minutos. Es decir, va a tener los 20 jugadores disponibles. Y es que para el técnico blanquiverde el partido frente al Almería fue un encuentro sobresaliente. Creo que hoy el partido del equipo es de sobresaliente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo merecido creo que es mucho. Y lo conseguido puede parecer poco, pero al final estamos en 23 puntitos. Y seguimos sumando. Y seguimos sumando y seguimos sumando. Y el equipo sigue creciendo, así que desde aquí el mensaje, como no puede ser de otra manera, primero optimista y dispuesto ilusionante. Yo estoy muy ilusionado. Pues el técnico del Elche está ilusionado. Y el cañonero de Vera, que vive su tercera juventud, marcando goles y haciendo jugar al equipo, reconoce que la situación a 2 puntos de playoff y a 8 del descenso es ilusionante. Muy bonito, la verdad que muy bonito. Creo que pregúntale a equipos como el Depor, equipos como están ahí abajo sufriendo, en qué posiciones les gustaría estar a día de hoy. Aquí, al final, creo que nadie te regala nada y creo que si estamos ahí es por méritos propios y queremos más. Nosotros queremos seguir sumando, queremos seguir ganando, porque al final lo que queremos es ganar, sumar y dar, pues bueno, darnos toda alegría, respirar cosas buenas, y creo que esto es positivo, ¿no? Pues esa es la actitud, la ambición que tiene todo un referente para el fútbol nacional,

Aquí continuamos en Teleelche, en Radio Marca. El Elche ha sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles. Vamos a ver si sigue esa media. Ahora llegan de nuevo rivales de la parte baja de la clasificación, el Málaga y el Racing de Santander. El Málaga este domingo a las 4 de la tarde y el 1 de diciembre, domingo a las 6, el Elche recibe al Racing. El Málaga abre el descenso, el Racing es penúltimo. El equipo ilicitano, que está en mitad de la tabla, pero es engañosa la situación porque parece que esté a la misma distancia de arriba que de abajo y no es así, del descenso, que precisamente esa distancia la marca a su próximo rival, el Málaga, está a 8 puntos, mientras que de la primera referencia positiva, es decir, la sexta plaza, la que da derecho a jugar el playoff, el Elche, está a 2 puntos, a menos de un partido, y el ascenso directo, digamos que la mejor referencia, la segunda plaza, está ahora mismo a 5 puntos de diferencia. El Fuenlabrada tiene 28, el Elche tiene 23. Por tanto, a 5 de ascenso directo, no es una diferencia exagerada, a 2 de playoff, eso está a tiro de piedra, y a 8 del descenso, que sí empieza a ser ya un colchón importante, pero no es como para confiarse. El Elche va por el buen camino, además ha dado la cara ante los equipos, vamos a llamar, porque gallitos hay muchos, pero algunos están abajo, como pueda ser el Málaga o el Depor. Vamos a hablar de presupuestos. Pues digamos que el Elche ha dado la cara contra los equipos con mayor presupuesto, digamos menos contra el Huesca. Los equipos con mayor presupuesto, el Girona, 29 millones y medio en plantilla, el Elche ganó allí. El segundo, el Rayo, con 19 millones y medio, empató aquí y estuvo más cerca de ganar. Y contra el Almería, el tercer presupuesto, 18.100.000 euros, también empató. Es cierto que pudo ganar ese balón al palo de Fidel, pero también es cierto que pudo perder al final, por tanto, resultado justo. Por ejemplo, contra el Huesca, que es el cuarto presupuesto, es cierto que hizo uno de los peores partidos de la temporada, un Huesca que, por otra parte, está ahí, en cuarta posición, acaba de perder la segunda plaza en beneficio de un Fuenlabrada, que es la excepción de la regla, un recién ascendido, con el tercer presupuesto más bajo de la categoría, y que demuestra que el dinero no siempre da la felicidad, porque el Fuenlabrada tiene poco dinero y sin embargo están contentísimos, porque son segundos clasificados con 28 puntos y cada vez más cerca de la permanencia, que es evidentemente su verdadero objetivo. Luego hay equipos que demuestran que no necesitan mucho gol para estar en playoff. Ahí está el Albacete, la escuadra junto al Málaga con menos gol de la categoría. Solo ha marcado 11 goles y tiene 25 puntos. 11 goles en 16 partidos. ¿Cuál es su secreto? Pues la enorme rentabilidad. Porque fíjate los números del Albacete y del Málaga. Pongo este ejemplo porque son calcados en goles casi a favor y en contra. El Albacete está en playoff con 25 puntos, con 11 goles a favor. El Málaga, también con 11 goles a favor, es el que abre zona de descenso, con 10 puntos menos. Y dices, bueno, es que el Albacete encajará muchos menos que el Málaga. Error. El Albacete ha encajado un gol más que el Málaga. El Albacete ha encajado 16 goles. Y el Málaga, 15. Málaga es uno de los equipos menos goleados. Marca muy pocos, junto con el Albacete, son los equipos con menos gol, pero es que le hacen muy pocos. Pero no rentabiliza bien sus goles. Sus goles no están sirviendo para sumar apenas puntos. La diferencia con el Albacete es que el Albacete marca poquísimos, pero cada gol es una victoria. Sin ir más lejos, su última victoria a domicilio en Zaragoza, además en el minuto 94. Bueno, pues el Elche, desde luego, está, aunque la clasificación dice justo en el Ecuador, el undécimo de 22 equipos, está mucho mejor situado, mucho más cerca de la parte alta del premio que de la parte baja del infierno. Y si hay una semana buena para ir a la Rosaleda, como me parecía una semana buena para ir a Riazor y ganar, es esta. ¿Por qué? Pues porque el Málaga sigue con unas dudas enormes. Desde que el jeque Altani los dejó, no es que los haya dejado, sigue gobernando el Málaga, pero con bastante desidia, con apenas fichajes. Bueno, aquello es un auténtico desastre, nos cuentan desde Málaga. Pues el Málaga, con 15 puntos está abriendo zona de descenso. Viene de perder, además, el conjunto malacitano en su visita al Alcorcón por 1-0. Es decir que, si en alguna temporada, si en algún momento se puede decir que es el momento ideal para asaltar y profanar la Rosaleda, es este, como pasó en Riazor. Un equipo con dudas, donde los fantasmas del descenso sobrevuelan por la Rosaleda y por toda Málaga, y el Elche debe aprovechar ese momento de incertidumbre, y si tienen que reaccionar, pues que lo hagan otra semana. Además, la buena noticia para Pacheta es que va a recuperar a todos. Recupera a Manu Sánchez, que ya ha cumplido sanción contra el Almería, lo mismo Yassin, que además estaba tocado, pero su lesión no era importante, por tanto podrá estar. Recupera a Gonzalo Villar, que esta tarde tiene todas las papeletas de ser titular en el último partido de este 2019 de la selección española sub-21, clasificatorio para la Eurocopa contra Israel. Partido que se disputa a las 6:30. Veremos cómo llega Gonzalo Villar, porque la otra vez que se fue con la sub-21, Pacheta lo dejó en el banquillo. Recordamos que las dos victorias consecutivas llegaron con Manu Sánchez y Gonzalo Villar como medios centros. Ahora tiene a los dos, o el domingo tendrá a los dos, más Ramón Foll, que completó todo el partido contra la Almería, y Nuke Nfulú, que fue la gran sorpresa entrando en la convocatoria y entrando en los últimos 15 minutos de partido. Si a esos cuatro medios centros añadimos la solución de urgencia que a Pacheta le gustó sobre todo en el segundo tiempo, otrora lo que pasó el año pasado con Javi Flores, que también fue una solución de emergencia, y acabó quedándose Javi Flores como mediocentro organizador, y fue cuando coincidió el mejor Elche de la temporada, en una gran segunda vuelta, pues fijaros lo que es el fútbol. El lunes pasado, hace 8 días, Pacheta, por la noche en A Todo Gol, nos decía que seguramente no iba a tener a ningún mediocentro, porque Manu Sánchez y Gonzalo Villar no podían, y Ramón Foll y Nuke no los veía, veía que no llegaban a tiempo. Bueno, pues Ramón Foll se alistó, es cierto que no estaba ni mucho menos con ritmo, porque llevaba 5 semanas en el dique seco, y luego Nuke Nfulú pues estuvo en el banquillo y empezó a jugar algunos minutos a final del partido. Quiero decir, hace 8 días Pacheta pensaba que no iba a tener ninguno de los 4 centrocampistas para el partido contra la Almería, y 8 días después tiene a 4, no, a 5. Tiene a los 4, más Iván Sánchez, que se postula como alternativa. Bendito problema, como le sugeríamos a Pacheta en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a Almería. ¿Qué va a hacer el técnico? Pues ahí se las verá. También decía que a ver cómo quita ahora a los que jugaron contra la Almería, porque para él hicieron un partido sobresaliente. Hombre, a mí me gustó la segunda parte, y sobre todo desde el arranque de la segunda parte hasta el balón al palo de Fidel. Luego es cierto que el Almería cogió la batuta en los últimos minutos y marcó el gol del empate, incluso hasta pudo ganar. La primera parte muy táctica, una primera parte de un rigor táctico por parte de los dos entrenadores, con más pendientes de no cometer fallos que de crear ocasiones de gol. Para mí, ni mucho menos, fue un gran partido. Para el que lo analice desde el punto de vista táctico, puede que sí. Yo creo que el Elche ha hecho muchos mejores partidos, sin ir más lejos. La segunda parte contra el Lugo, yo creo que es lo mejor que hemos visto esta temporada. Por lo que yo entiendo, fútbol vistoso. Es decir, un Elche que tiene el balón, que lo mueve con velocidad y que crea 6 o 7 oportunidades de gol. Para mí eso es fútbol bonito. Que el fútbol táctico, donde estás bien situado, eres serio, apenas te llegan y controlas al rival, también es un fútbol bonito. Pues no digo que no, lo será para los que aman el fútbol de esas características más tácticas. Yo me divierto más y disfruto mucho más cuando el Elche tiene el balón, crea ocasiones de gol y marca goles. Pero bueno, el fútbol es tan grande, apasionante y bonito que todos tenemos derecho a opinar, y la mayoría casi siempre nos equivocamos. Pero bueno, que Pacheta va a tener opciones todas para el domingo. Sí. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Tengo la sensación de que esperará a ver cómo viene Gonzalo Villar, incluso a ver cómo juega esta tarde. Pues si esta tarde juega bien y sale crecido, desde luego es para aprovecharlo. Un Ramón Folk que, no olvidemos, con sus convocatorias y sus participaciones en la Sub-21, se está revalorizando él. Y en definitiva, el Elche está teniendo un futbolista que se está revalorizando. Lo que todos esperamos y deseamos es que esa revalorización la plasme en el terreno de juego, terminando de explotar y de ser el verdadero conductor y organizador del equipo. Y ayer, por ejemplo, tenemos a Paco Peral, muchos años hombre de club, ahora en los últimos años hombre de confianza de Víctor Horta, que fuera director deportivo del Elche en Primera División, que está en el Leeds United, el equipo de la Championship, de la segunda división inglesa, que la temporada pasada estuvo a punto de ascender a la Premier, se cayó en el playoff, fue eliminado. En ese equipo está Marcelo Bielsa de entrenador. Bueno, pues Paco Peral es analista, scouting del Leeds United, y reconocía que tanto Gonzalo Villar como Juan Cruz son futbolistas que él ha pasado informes al Leeds United. No solo él, muchos. Para esto tampoco hace falta ser un iluminado del fútbol para ver que, lógicamente, Juan Cruz, por lo que está haciendo, es un futbolista que destaca. Gonzalo Villar le está ayudando mucho el tema de la selección española sub-21 para ponerlo en el escaparate. Y no nos olvidemos de Edgar Badía, que está siendo sin duda posiblemente el mejor hasta el momento del Elche. Digo estos tres nombres, Edgar Badía, Juan Cruz y Gonzalo Villar, porque son nombres susceptibles de que en el mercado de invierno se esté preguntando por ellos, para intentar firmarlos. Recordamos que esta semana, concretamente el viernes, queda anulado por fin el contrato con Eventos Pechina, que durante 8 años ha ligado al club para darle la mitad de los traspasos. Quiere yo decir que ahora ya no hay que esperar, como en el caso de Soricaba, a que pague el club la cláusula de rescisión. Ahora el Elche, a partir de la semana que viene, ya puede negociar libremente sin tener que repartir beneficios y dividendos con nadie. Con lo que puede llegar ahora una oferta, insisto, por jugadores destacados. Esto es bueno, es buena señal, porque hay jugadores que están destacando, pero es malo si el Elche presta atención a esas ofertas porque te debilitas. Quiero decir, si acaba marchándose alguno. El Elche en estos momentos no está para vender, que sí es cierto que es el pan nuestro de cada día de los equipos humildes. Y el Elche sigue siendo un equipo humilde, por lo menos para la Liga. Para la Liga no cuenta la historia del Elche ni los años que está en primera. Para la Liga cuenta que es el quinto presupuesto más bajo, que sigue teniendo deudas, cada vez menos, eso sí, pero no cuenta, insisto, ni el escudo ni la historia. Y el Elche es un club que va a tener que seguir vendiendo para tener ingresos extraordinarios, pero eso choca frontalmente con la actualidad real de la plantilla. Vamos, si a Pacheta, que solo tiene a 20, que fíjate que esta semana tenía 17, y porque ha medio recuperado a Yanuque y a Ramón Fol, le dices que le vas a quitar alguno, no hombre, no. Pacheta se tirará de los pelos, y lo que hay que hacer es reforzar, no aligerar. Pero está claro que los tres jugadores que acabo de decir, pues están en el mercado. ¿Por qué? Porque están haciendo buena temporada. También hay otros, Gonzalo Verdú, también es otro futbolista, pero quizás por edad y por rendimiento, pues estos tres o cuatro que acabo de mencionar son los que pueden estar ahí. Que con esto no estoy animando a nadie, a ningún analista, scouting y ojeador que quiera llevárselos. Insisto que ahí el Elche debe ser un negociante duro y decir que no vende, porque lo que tiene que hacer es comprar, si es que tiene dinero, reforzar la plantilla claramente con dos o tres futbolistas, si es que le alcanza. si es que consigue, pues, o otro aumento de capital social o vienen ingresos extraordinarios. Pero ahora mismo el club está para reforzarse, no para vender. Y está claro que para reforzarse ahora mismo, pues haría falta un centrocampista organizador. Yo siempre lo he pedido. A mí siempre me ha parecido que para Gonzalo Villar no había sustituto. Un Gonzalo Villar que todavía creo que le falta dar o terminar de explotar. Otra cosa es que ahora la solución de emergencia, Iván Sánchez, resulta que sea el arma que todos deseábamos y que nadie contaba con ella. Pero a priori, un organizado, un centrocampista de corte organizador. Ya estamos viendo que Gonzalo Villar, cada vez que falta, pues Pacheta se vuelve loco. Un delantero. Y si es posible, mejor que los que tienes. Aunque eso es más difícil, porque cuestan más dinero. Y desde luego, haría falta un extremo, porque ahora mismo solo hay tres extremos para dos puestos. ¿El resto? Pues el resto está demostrándose que está bien cubierto. Por eso digo que harían falta dos pinceladas, dos, tres, si se puede. Pero si aligeras plantilla porque viene alguien y te... Hombre, si te sueltan 4 o 5 millones por un futbolista, pues como el año pasado, con todo el dolor de corazón, adiós, sorry, pero que vengan los millones, ¿no? Pero en fin, no nos adelantemos. Primero vamos a pensar en el Málaga y para ese partido veremos qué hace Pacheta, veremos si mantiene a Ramón Folk y le da entrada a Gonzalo Villar. Podría ser esa la pareja, antes de romperse Ramón Folk, esa era la pareja que estaba funcionando bien. No olvidemos que Manu Sánchez, Manolín y Gonzalo Villar fue la última pareja de las dos victorias consecutivas. Y también no olvidemos que el otro día decía el míster que a ver a quién quita con el buen partido que se había hecho. Y ahí jugó Ramón Folk e Iván Sánchez. Yo creo que esta solución de emergencia la dejará aparcada. Y poco más. Otra cosa ya es que Iván Sánchez vuelva a la banda en detrimento bien de Fidel o bien de Josan. El técnico blanquiverde reconocía que frente a la Almería había sido un partido de hombres. Si cojo el global del partido, creo que hemos hecho un partido de hombres. Un partido para estar orgulloso de este grupo de jugadores. Esto es, señores, hay que disfrutarlo esto. El gol que hemos metido hoy es un gol que vale una liga ver fútbol. Hoy me voy de este partido con la sensación de que cada vez este equipo compite mejor. Y compiten todos. Pongas donde les pongas. Hoy arrancamos el partido prácticamente con 4 bajas, casi 5, importantes. El equipo da igual quien juegue. Sigue dando muestras de que vamos y de que vamos y de que vamos. Hoy hemos hecho un partido de presión a un equipo que probablemente es el que más dinero tiene en esta liga, ¿no? Metido en los jugadores. Hemos hecho un partido hoy tremendo, tremendo. Si coges los últimos 5 minutos, igual ya hubieron, para que ha tenido Juan Muñoz, pues mete el palo Fidel, que es verdad que estamos teniendo bastante efectividad ahí, porque no hemos llegado mucho, porque a este equipo no le vas a hacer mucho. Pero yo me voy muy contento. Voy muy emocionado de lo que he visto hoy. No podemos pedir más. Cuando tú das todo, no puedo pedir más. No podía o no pide más Pacheta. Creo que hoy el partido del equipo es... Quieto, Pacheta, tranquilo. Pero Pacheta, un Pacheta ilusionado. También un Nino que reconocía que están en un buen momento, que estar cerca del playoff es bonito. Muy bonito, la verdad que muy bonito. Creo que pregúntale a equipos como el Depor, equipos como están ahí abajo sufriendo, en qué posiciones les gustaría estar a día de hoy. Aquí al final creo que nadie te regala nada y creo que si estamos ahí es por méritos propios y queremos más. Nosotros queremos seguir sumando, queremos seguir ganando, porque al final lo que queremos es ganar, sumar y dar, pues bueno, darnos toda alegría, respirar cosas buenas, y creo que esto es positivo, ¿no? Insisto, esa es la actitud. Cuando oigo a Nino, queremos más, es una actitud de ambición, y esa ambición es la que tiene que terminar de contagiarse en el vestuario. No conformarse con la permanencia, que sí, que es el objetivo, sino ser ambiciosos para darse cuenta de que han ido a Girona y han ganado. que han jugado contra el Rayo, segundo presupuesto, el Girona el primero, y no ganaron, estuvieron cerca. Contra Almería, cerca. Si entra el balón al palo de Fidel, seguramente estaremos hablando de una victoria del equipo. ¿Cómo ve Ramón Folk estar cerca del playoff? Bueno, la verdad que contentos, ¿no? Más que nada no por dónde estamos, sino por el trabajo que estamos haciendo. Ganaremos más partidos o menos, pero al final lo que hay que hacer es competir al máximo cada domingo, venga el rival que venga o si nos toca jugar fuera de casa, así lo estamos haciendo y esta es la línea a seguir. No miramos la clasificación, sabemos lo que nos toca y bueno, pensar solo en los tres puntos siguientes. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto. En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es martes y como siempre tenemos la costumbre desde hace ya décadas de comparar cómo estaba el Elche en la pasada temporada en la misma jornada y cómo estaban también los equipos de referencia, los que marcaban zona de descenso, el playoff o el ascenso directo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta en la jornada 16? Pues estaba peor, Paco. Estaba peor y bastante peor. Como bien has comentado anteriormente, el Elche el año pasado, después de 16 jornadas, era el equipo que marcaba la salvación. Ocupaba en estos momentos la 18ª posición con 16 puntos. Ahora mismo el equipo de Pacheta es 11º con 23, es decir, una diferencia de más 7. Las principales diferencias, valga la redundancia, las encontramos en que el Elche actual ha ganado ya el doble de partidos. Llevaba 3 el año pasado a estas alturas y ahora ya ha sumado 6, sobre todo fuera de casa. Además, en el apartado de goles a favor y en contra, el año pasado a estas alturas la diferencia era de menos 8, 13 a favor, 21 en contra, y ahora con un 19 a favor, 17 en contra, es de más 2. Es decir, este equipo marca más goles, seguramente incluso, Paco, menos ocasiones, sí, seguro, y encaja bastante menos también. Así que, bueno, esa es la mejoría que ha experimentado el equipo franjiverde de una temporada a otra. Respecto a la parte baja de la clasificación, como decimos, 18º era el Elche con 16, ahora lo es el Tenerife con 15, es decir, bueno, pues una diferencia de menos 1. Ya en la zona roja de la tabla, 19º era el Zaragoza con 15 puntos y 19º es el próximo rival del Elche, el Málaga, que también tiene 15, así que esas diferencias se mantienen. Recordamos que la salvación el año pasado estuvo en 46 puntos, así que si se sigue esta tendencia de puntuación no va a variar demasiado. Respecto a la zona de playoff, encontramos que el año pasado, después de 16 partidos, sexto era el Mallorca con 27 puntos y ahora sexto es el Albacete con 25, es decir, una diferencia de menos 2 puntos que nos hace indicar que si se sigue esta tendencia de puntuación, el playoff este año va a estar más barato. Recordamos que la temporada pasada el último equipo que se clasificó fue el Deportivo de La Coruña con 68 puntos, por lo tanto podríamos estar hablando de 66, Paco. Sí, pero con 65 se quedó, o con 64 se quedó el séptimo, es decir, que con 65 el que hubiera sumado 65 hubiera estado en playoff. Con lo que si este año son 2 puntos menos, como marca ahora mismo la diferencia del año pasado, estaríamos hablando de que con 63 habría playoff. O sea, que sería, como bien dices, más barato este año el playoff si sigue esta inercia, porque parece que los equipos se están quitando puntos más entre ellos. Bueno, los dos cedidos, ¿cómo les ha ido? Bueno, pues tenemos suerte, podríamos decir que dispar, Paco, porque en segunda división B el delantero gallego Manu Justo fue suplente, entró en el minuto 85 y su equipo, el UCAM de Murcia, empató en su estadio 1-1 contra el Córdoba. Por cierto, es curioso, el gol del Córdoba lo marcó Javi Flores, que ya suma 3 goles esta temporada con el equipo de su ciudad natal. En tercera división, John Iñiguez volvió a ser titular y completó todo el partido con el Alcoyano, que empató 0-0 contra el Crevillente. Así que tenemos a John Iñiguez jugando todos los minutos con el equipo de Vicente Parras y a Manu Justo, que le está costando ganarse la titularidad. La temporada de UCAM tampoco está siendo demasiado buena, así que él de momento no está destacando. Y un Alcoyano que lo había ganado todo hasta las primeras 9 jornadas y que ahora creo que llevan 3 empates consecutivos. No pierden y viven tranquilamente gracias a esas 9 primeras victorias. Vamos a repasar los marcadores del fin de semana. Sí, porque tenemos muchos, Paco. Vamos a empezar por el fútbol. En tercera división, grupo 6, jornada 13, el ilicitano cosechó la segunda derrota consecutiva de la temporada. 1-2 perdió en el polideportivo Isabel Fernández de Torrellano contra el Silla, un equipo de la parte baja de la clasificación. Así que el filial dirigido por Sergio Pellegrín está sexto en la clasificación. Ha perdido bastante comba con los puestos de arriba. Vamos a ver si se recuperan. En División de Honor Juvenil, grupo 7, jornada 11, victoria a domicilio del Elche, 2-3 contra el Patacona, así que el equipo franjiverde está colocado en la quinta posición de la tabla. Por otro lado, en Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 12, tenemos 4 partidos, el Elche B empató 0-0 contra el Castellón, el Kelme también empató 1-1 contra el Alcoyano, así que estos dos equipos ilicitanos están en la zona media-alta de la clasificación, y en la zona baja tenemos al Celtic Elche, que venció 1-5 al Denia, y al Itango, que empató en casa 0-0 contra el Roda B. Si nos marchamos al fútbol femenino, en el grupo 7 de la Primera Nacional se jugó la semana pasada la jornada 10 y el Elche femenino venció 1-0 contra el Lorca Féminas, un resultado que le sirve para colocarse al frente de la tabla gracias al solitario gol de la jugadora catalana Marta Zaragoza. Mucho mérito el que tiene el equipo de Quique Cano. En fútbol sala, segunda división masculina, jornada 10, el Irefranque Elche regresaba al Esperanza Lagui y venció 4-3 al Rivas Futs. Así que el conjunto de Juan Carlos Guillamón ya se ha colocado tercero también en la tabla clasificatoria. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 9, victoria in extremis del Joventut de Elche en la pista del César Augusta, 2-3. Las ilicitanas, que se han colocado segundas, empatadas a puntos con el líder, que es el filial del Peña Esplugues. En balonmano, el pasado viernes jugó el Club Balonmano Elche de Julián Gil, perdió en el Esperanza Lab 28-35 en la jornada número 8 del grupo E de la primera división estatal masculina, y desde aquí, Paco, mandar todo el ánimo del mundo a los jugadores franjiverdes. Carlos Pérez, que se lesionó del tobillo, no parece nada grave, y sobre todo a Pablo Torres, que se lesionó en la rodilla, y esta lesión sí que es bastante más fastidiosa, se va a perder el resto de la temporada y va a tener que pasar por quirófano. En voleibol, en la Superliga 2 femenina, grupo B, jornada 7, el Granadas de Elche, que volvió a la senda de la victoria contra el Cuesta Piedra Santa Cruz, ganaron las ilicitanas 2-3. En baloncesto, derrota del Intercoza Elche 73-82 contra el Jorge Juan Tartaros en la primera nacional en ese grupo E en la jornada 7. Y los dos últimos resultados, Paco, en baloncesto en silla de ruedas, el Elche que debutaba venció en la pista del Petraer Valencia 29-49 y en waterpolo se resiste la segunda victoria del Elche esta temporada en segunda división nacional masculina, jornada 6, derrota 11-8 en la piscina del Poblenou. Pues hasta aquí el amplio repaso de los resultados para los nuestros este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer el haber contado con tu asistencia y presencia aquí en los micrófonos. Un servidor y detrás un oyente. Espero que seáis muchos. Mañana más, a partir, como siempre, de la 1:20, aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.